la noi tan cumbia, vamos a fumar chat y la vacancia. Se ponga a playar y la gorra no puede parar. Si no cantamos, la vamos a bajar. Todos fumando, vamos a cantar. Fumando una chala que está todo bien. Oye, oye, oye, oye, oye. Fumando una chala que está todo bien. Se ponga a flashar y la gorra no puede parar. Si no cantamos, la vamos a bajar. Todos fumando, vamos a cantar. Fumando una chala que está todo bien. Oye, oye, oye, oye, oye. Fumando una chala que está todo bien. Vamos a buscar la buena yerba que te hace volar.